queridito, queridito, si tú supieras las que he pasado, la sonrisa de tu boca, mi vidita, fingidita me hubieras dado. Yeah.